Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las radio oyentes de esta querida radio comunitaria alternativa y popular que desde 2011 transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Estamos hablando, obviamente, de Radio Nauta 106.3, a donde todos los miércoles estamos copando la parada de 6 a 8 con las noticias internacionales, con Lombelico del Mundo desde hace prácticamente, este es el séptimo año que estamos llevando este tipo de análisis, este tipo de noticias a nivel internacional en el aire de Radio Nauta. Una semana que tenemos para comentar, para discutir, para analizar aquí en Lombelico del Mundo, muy movida, como todas las semanas en realidad, pero justo en este caso nos toca quedarnos relativamente cerca. Mucho vamos a estar hablando del Brasil, mucho vamos a estar hablando de visitas también de presidentes latinoamericanos aquí a la República Argentina, en un ámbito donde lo electoral, lo doméstico, un poco se lo come todo, ¿no? A nivel local, pero que sin embargo no deja de ser un tema, no deja de ser una cuestión sobre la cual también desde las relaciones internacionales podemos estar dialogando y podemos estar analizando. El señor Lucio Garriga Olmo en el estudio. ¿Cómo le va, Lucio? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas y todes a un nuevo programa de Lombelico del Mundo en una semana nuevamente marcada por noticias que llegan desde todos los continentes, principalmente para seguir con nuestra teoría de que los miércoles es un excelente día. Ajá. Para hacer política internacional. Tenemos que decir que está en pleno problema y en plena ebullición la calle de Hong Kong. Ah, es verdad. Desde la otra punta del mundo, que ya es jueves en Hong Kong, pero bueno, para nosotros es miércoles. Bueno, hay muchísimas manifestaciones en Hong Kong en contra de una ley con China, así que también vamos a estar analizando qué ocurre por aquellos lados bastante lejanos para nuestros medios de comunicación. Y en lo que respecta a Medio Oriente, vamos a hablar también un poco, quizás si nos da el tiempo, porque en la radio el tiempo es tirano, de lo que está ocurriendo con una visita histórica. Porque Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, está en Teherán, donde se está reuniendo, o se reunió, mejor dicho, con el presidente iraní Hassan Rouhani, y donde desarrollará una visita de Estado muy importante para el futuro de las relaciones en cuanto al acuerdo nuclear iraní. El señor Juan Ignacio Arechaga, ¿qué ha traído para esta semana? Buenas tardes a todos los oyentes, a toda esta mesa informativa. Vamos a estar hablando un poco de todo, en principio, sobre todo de este revuelo de la política brasileña a partir de la revelación que publicó The Intercept el pasado domingo en relación a la condena y el juicio contra Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a estar hablando en profundidad sobre eso. Vamos a comentar, para abonar también a la teoría de Lucio, sobre los acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, en este momento en España, precisamente en Madrid, se está llevando adelante el juicio contra los independentistas, sí, catalanes, que hoy, en el día de hoy, va a concluir. Se esperan que las resoluciones del jurado igual estén recién para nuestra primavera. Así que vamos a estar hablando un poco de ello. El señor Francisco Castaño es quien se encarga de analizar la política exterior argentina. ¿Y qué tenemos para esta semana? Así es, buenas tardes para todos los y las oyentes. Y bueno, tenemos algo que habíamos tratado, hicimos toda la previa de la semana pasada de lo que fue la visita de Estado de Jair Messias Bolsonaro, el presidente de Brasil, aquí a Argentina. Vamos a estar hablando un poco de eso, qué es lo que dejó, qué es lo que se dijo en un principio sobre la moneda común, que finalmente no va a haber una moneda común como tal. También vino... Eso fue un chiste, después lo charlamos, sí, pero eso fue increíble. Se pasó Caruso Lombardi. Papelonazo. Entró Caruso Lombardi a la rosada, se escapó increíble. Por ahí. Y el lunes el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, también visitó a su par Macri. Y bueno, se reunió, estuvieron charlando, vamos a estar analizando un poco qué es lo que dejaron ambas reuniones. Pero también hubo elecciones en Kazajistán, también hubo un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, variadita viene la semana. Tenemos realmente muchísimo para charlar aquí en el Lombelico del Mundo, y con la operación técnica de Camila Boes nos vamos justamente a dar comienzo a este Lombelico del Mundo número 224 de este 12 de junio, que arranca de esta manera. Hemos revelado que el juez y el fiscal actuaron juntos a lo largo del caso. El juez sugirió varias veces de modificar el calendario del proceso, dando consejos a los fiscales sobre cómo deberían proceder, registrar las denuncias o incluso actuar. Bueno, estábamos escuchando una declaración, una entrevista a Leandro De Mori, quien es parte del colectivo del medio The Objective, que es justamente, perdón, me equivoqué del nombre, ¿no? Intercept. The Intercept, The perdón, Intercept. The Objective es otro. Es otro medio que también cada tanto sigo y que tiene bastante trabajo desde el periodismo internacional. Decía The Intercept que es el medio con base norteamericana, pero también con una redacción justamente en Brasil, que dio a conocer una serie de mensajes que se intercambiaron durante los años 2015-2016 los fiscales que estaban detrás del caso de Lavallato, ¿no? Aquel caso que justamente seguía y que condenó a una enorme cantidad de funcionarios y políticos brasileros acusados de enriquecerse ilícitamente a partir de la distribución de coimas, sobre todo ligadas a el dinero y el capital de la petrolera estatal Petrobras. Estos fiscales tenían la obligación de generar las acusaciones en contra de las personas que estaban siendo investigadas, y una vez formuladas todas estas acusaciones debían pasar, ¿no?, por un tribunal a donde un juez imparcial tenía que escuchar las acusaciones de la fiscalía, escuchar la defensa justamente de cada uno de los imputados, y en función de eso establecer la culpabilidad o no de los imputados que se presentaban. ¿Qué dicen estas revelaciones que hace este medio? Que en el caso de el Lavallato, el juez, que era el señor Sergio Moro, y los fiscales encargados justamente de recolectar las pruebas de culpabilidad estaban en permanente contacto, y no solamente eso, sino que compartían una visión política bien definida acerca de las personas que estaban imputadas. Es decir, hay un claro prejuicio, ¿no?, en contra de los imputados, sino que además Sergio Moro le daba letra, por decirlo de alguna manera en criollo, ¿no? Les decía qué era lo que tenía generar o en qué tiempos tenía que generar la fiscalía las pruebas para poder efectivamente llevar a los imputados frente al banquillo y luego, obviamente, condenarlos. Esto sería relativamente no tan grave si no fuera que uno de los casos que tiene en las manos, o que tenía en la mano Sergio Moro, es justamente el del expresidente Lula Ignacio da Silva, que fue condenado en el marco de esta causa. Y además de esto, si no fuera que el señor Sergio Moro en este momento es el ministro de Justicia del Brasil. Es decir, hay efectivamente todos los indicios para pensar en un verdadero complot en contra de Lula da Silva para tratar de evitar que se presentara las elecciones y favorecer la carrera política de Sergio Moro. Para tratar de entender, para ver cómo se está viviendo todo esto, estamos en comunicación con Renato Simoes, quien es miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores y del Comité Nacional Lula Libre. Señor Simoes, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a usted. En principio, preguntarle, usted se encuentra en este momento, si la producción mal no me ha informado, en São Paulo. ¿Cuál es el clima que se está viviendo con respecto a estas revelaciones? Nosotros, antes de arrancar el programa, decíamos, si esto pasara, digamos, en Argentina, o nos pasara a nosotros, estaríamos realmente enfervorados, querríamos explicaciones de inmediato. ¿Cómo reaccionó la militancia del PT, la militancia popular, ante estas revelaciones, y cuáles son los pasos que están en este momento tratando de ver en adelante? Bueno, hay una verdadera movilización de opinión pública en contra de Moro y de sus compartes del público, porque todo lo que hemos denunciado de persecución policial midiática y judicial al presidente Lula ha sido comprobado con pocas materias del Intercept. Hay un conjunto de otras informaciones que aún no es disponible. Estamos en una gran expectativa en los próximos días por la divulgación de otras partes de las conversaciones grabadas de Moro y de los promotores de justicia. Pero el poco que tenemos de este material ya ha producido una alteración muy fuerte en la coyuntura política brasileña, en la situación del Supremo Tribunal Federal, en la correlación de fuerzas en el Poder Judicial. Hoy mismo Bolsonaro ha tenido dos derrotas muy importantes en el frente legislativo. Su decreto de armas ha sido contestado en el Senado y su decreto de extinción de los consejos de participación ha sido derrotado en el Supremo Tribunal Federal. Entonces hay un clima de que el Poder Judicial fue manipulado todo ese tiempo por una conspiración que se empezó con el golpe contra Dilma en 2016 y tiene en la prisión del presidente Lula su punto más importante, porque se sacó de las últimas elecciones la principal apuesta del pueblo para recuperar la democracia. Entonces, estamos empezando todo un proceso de movilización de los comités populares Lula Libre para el día 25, cuando el Supremo Tribunal Federal va a juzgar el habeas corpus del presidente Lula, que justamente está invocando la falta de excepción de Moro para juzgar con imparcialidad sus procesos. Renato, buenas tardes, Lucio lo saluda. ¿Qué expectativas tienen en relación a la actualidad judicial de Lula, a su carácter? Hoy en día Lula está preso. ¿Qué expectativas tienen con estas divulgaciones? ¿Creen que su condición puede cambiar, que puede haber un cambio justamente en esta realidad que vive el expresidente? Bueno, en primer lugar, tenemos una clara visión de que el Poder Judicial ha participado no solamente por Moro, como de conjunto en esta persecución. Todas las cuestiones invocadas por la defensa fueron derrotadas en los tribunales superiores y el Supremo Tribunal Federal hasta ahora tiene mantenido todas las decisiones sobre el impeachment de Dilma hasta la prisión de Lula. Entonces hay necesidad de una inversión de correlación de fuerzas en la sociedad brasileña para que el Poder Judicial también cambie su posición. Es claro que tenemos en el Supremo Tribunal Federal algunos ministros que mantienen la defensa de la Constitución, pero hay también una mayoría que se forjó de cuestionamiento de principios constitucionales que teníamos como estables en Brasil. Entonces es algo que no se puede confiar que solamente una o dos denuncias va a inverter todo el compromiso del Poder Judicial de Brasil con el golpe y con la interdicción política de Lula. Pero lo que estamos viendo es que la propia reacción de Moro, de los promotores y de parte de los jueces de tribunales superiores están con gran expectativa sobre las próximas informaciones, porque como el propio Intercept ha declarado que lo que han hablado hasta ahora es 1% de todo lo que tienen. Entonces, las conversaciones sobre momentos importantes de la historia política de Brasil están aún sin visibilidad pública. Esperamos, por lo tanto, que todo esto acúmulo de informaciones que hay en Intercept venga a ser divulgado para que este cambio de opinión pública pueda ser más rápido y podamos, por tanto, hasta el 25 sacar Lula de la prisión y entonces tener una otra forma de enfrentar a la correlación de fuerzas en Brasil. Buenas tardes, Renato. Juan Ignacio le habla. Quisiera consultarle el aspecto técnico. En el caso que el 25 de junio el Supremo Tribunal Federal declare no apto al juez Moro en la causa contra Luis Ignacio Lula da Silva, se supone que la causa quedaría nula. Quería consultarle por el resto de las causas que tiene. Lula da Silva, se hablaba hasta hace un tiempo que eran 9 las acciones penales en contra del expresidente. ¿Qué sucederían con esas acciones? Bueno, hay una serie de acciones que serán nulas también, porque toda la razón para que Lula fuera juzgado por Moro es una vinculación entre la corrupción invocada por los promotores con Petrobras. Si no hay vínculo entre las cuestiones invocadas contra Lula con corrupción en Petrobras, estas acciones no tendrían que estar con Moro en Curitiba. Este es algo que una de las grabaciones de Intercept ha claramente demostrado, porque 3 o 4 días antes de la presentación de la denuncia, el promotor jefe de la Fuerza Tarefa de Lava Jato ha comentado que las pruebas son muy frágiles, que no hay como vincular el apartamento que dicen que es de Lula, el triple de Guarujá, con la corrupción en Petrobras. Este vínculo es esencial porque la centralización de las acciones contra Lula en Curitiba tiene esta origen. Si se comprueba que todo esto fue armado por los promotores sin una vinculación efectiva, todas las acciones deben ser anuladas. Entonces, nosotros tenemos hoy muy, muy claro que tienen tiempo también ahora para ver lo que hacer hasta el 25, porque hay también otros pedidos en la justicia, como por ejemplo en el Superior Tribunal de Justicia, ya hay un pedido para que Lula sea, mismo con la condena en el caso de Guarujá, que él sea libertado, porque ya ha cumplido parte de su condena. Entonces hay muchas cuestiones jurídicas que serán claramente arbitradas por el Poder Judicial en los próximos días, desde la libertad provisoria de Lula para que pueda responder en libertad por las acusaciones contra él, como en el programa máximo, que es el nuestro, lo que planteamos, que es la cancelación de estos procesos por evidente manipulación de la justicia. Renato, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco lo saluda. Quería, pensando un poco más allá, en caso de que tenga lugar todas estas cuestiones que usted menciona, que Lula salga libre, ¿no cree que sería necesario quizás un poco más una estrategia combativa de llamar a unas nuevas elecciones? Porque Lula se vio privado de participar por estas acusaciones que a todas luces se han visto como falsas. Ni siquiera pudo dar entrevistas, pudo ser entrevistado en el momento de la campaña de Fernando Haddad. ¿No cree que en vista de todas estas cuestiones, en caso de que Lula salga libre próximamente, no sería necesario un nuevo proceso electoral? Yo personalmente creo que sí, porque todas las cuestiones que hemos planteado desde el proceso electoral es de que la victoria de Bolsonaro fue una gran fraude, que empezó justamente con la interdicción de la candidatura de Lula, que hasta septiembre, un mes antes de las elecciones, tenía en las encuestas la posibilidad de vencer las elecciones en la primera vuelta. Pero no solamente eso, mismo cuando Haddad ha asumido la candidatura, hubo una violencia institucional contra él, que fue la prohibición de entrevistas de Lula y de una participación de él en la campaña electoral, pero también miles y miles de mensajes falsos de fake news diseminadas por WhatsApp con centros de coordinación en países del exterior con financiamiento empresarial muy fuerte, que es prohibido por la ley electoral de Brasil. Entonces, todo este proceso está viciado. Y tenemos mucha certeza de que las próximas informaciones de todo este gran número de grabaciones que Intercept tiene, va a comprobar que en varios momentos decisivos de la ejecución criminal de Lula, hubo un posicionamiento partidista del Poder Judicial, de Moro y de los promotores y de jueces de tribunales superiores, porque mismo en julio, cuando Lula tuvo la posibilidad de libertad decidida por un desembargador del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, hubo una movilización ilegal de Moro desde Portugal y de jueces en Brasil, un día que tenemos todos la curiosidad de ver lo que hablaron sobre esto durante todo aquel día, cuando Lula tenía que estar en libertad por la mañana y se quedó preso en la noche. Entonces, todo este proceso de interdicción política de Lula ha motivado y ha dirigido las acciones de Moro y de los promotores de justicia, que estaban sob su coordinación, porque este es otro problema grave de las grabaciones, es que Moro no tenía exención, imparcialidad para recibir las acusaciones y juzgar. Él dirigía a los procuradores en las operaciones policiales, él les decía lo que hacer y cómo o cómo comportarse. Entonces, no creo que en los próximos días Brasil estará con tranquilidad, porque todas las grabaciones hasta ahora son la comprobación de todas las denuncias de la izquierda durante todo el proceso de Lava Jato. Estamos en comunicación con Renato Simões, quien es miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores y además del Comité Nacional Lula Libre. Señor Simões, lo traigo un poquito más a la actualidad del Brasil. Uno nota desde afuera que quizás la izquierda brasilera, además por este tipo de revelaciones, usted dice, van a mover efectivamente el avispero en Brasil, pero que está muy concentrada en la cuestión del lawfare, ¿no? Como se le dice, y a desenmascarar todo este tipo de complot, pero que al mismo tiempo también están sucediendo cosas en Brasil. Hay un nuevo gobierno con una serie de planes muy, pero muy fuertes. Hoy el New York Times, por ejemplo, hablaba de la falta de médicos y de la crisis sanitaria que está viviendo en este momento Brasil, luego de que echaron a miles de médicos cubanos en diferentes partes y regiones rurales del Brasil. El próximo 14 de junio, es decir, prácticamente el viernes que viene, va a haber una huelga general justamente en contra de las políticas que está llevando adelante Bolsonaro. ¿Cómo está viendo el movimiento popular? ¿Cómo está viendo la izquierda brasilera por fuera de esta cuestión? A veces da un poco de miedo de que estén tan concentrados en sacar a Lula de su situación, que quizás por el otro lado, por las calles, por la lucha popular, se esté debilitando de alguna manera, ¿no?, el rol que está teniendo la oposición. No, nosotros creemos que este cambio de correlación de fuerzas que necesitamos en el plano institucional será construido en las calles. Entonces hay una fuerte unidad de las centrales sindicales, de los movimientos sociales, de los partidos de oposición, en movilizaciones que están parando Brasil en las últimas semanas. Tuvimos dos grandes manifestaciones en defensa del presupuesto de la educación, particularmente para las universidades, en el día 15 de mayo, en el día 30 de mayo, que fueron portentosas manifestaciones. Y estamos todos involucrados en la huelga general de viernes ahora, el día 14, cuando esperamos tener una gran demostración de los trabajadores en contra de la agenda neoliberal o ultraliberal de este gobierno. porque no es solamente la reforma de previdencias, que es muy grave, es una destrucción de la previdencia pública, es la adopción de mecanismos de mercado, de capitalización, con la destrucción de todo lo que hemos construido durante décadas de política de previdencia pública. Y estamos en un momento de desempleo terrible. Tenemos 13 millones de trabajadores desempleados y ninguna propuesta del nuevo gobierno de cómo enfrentar al desempleo. La única cuestión es privatizar, empezando por la previdencia pública, pero privatizar las estatales, privatizar las riquezas del petróleo del presal. Entonces, la libertad de Lula es parte de esta lucha por derechos de todo el pueblo, por nuestra soberanía nacional y por la democracia. Estos tres ejes están muy claros en la Frente Brasil Popular, que une partidos y movimientos sociales, y en la Frente Pueblo Sin Miedo, que une otra parte de los movimientos sociales. Y esta semana mismo, partidos que no están orgánicamente en ninguna de esas dos frentes también se sumaron a la movilización. Entonces, creemos que es muy necesario para Brasil no solamente las cuestiones judiciales, la solidaridad internacional, todo esto es muy importante, es fundamental, pero lo más importante es que el pueblo venga a las calles y pueda alterar el sentimiento general de la opinión pública. Lo que es importante es que Bolsonaro ya es el presidente que en 4 meses de gobierno tuve la más dramática evaluación de la opinión pública. Las encuestas han comprobado que Bolsonaro tiene hoy, comparado con sus otros antecesores como presidente de la República, la evaluación más baja de la historia de la democracia de Brasil. Entonces, eso también es algo que viene rápidamente cambiando posiciones de sectores que están directamente afectados por las políticas impopulares y antinacionales de Bolsonaro. Creo, por tanto, que la huelga general es muy importante. Tenemos también en las próximas semanas otras demostraciones importantes que están siendo organizadas, ¿no?, por estas dos frentes de la izquierda partidista y social, y creemos que esto será decisivo tanto para la libertad de Lula como para el futuro político de la izquierda en Brasil. Señor Simoes, le agradecemos muchísimo este contacto con Lombelico del Mundo y seguramente vamos a estar muy atentos y volveremos sin duda a molestarlo para volver a analizar un poco cuál es la situación con respecto a todo esto. Muchas gracias y a usted y también a todos los argentinos que tienen llevado la consigna Lula Libre a las demostraciones en Buenos Aires, en otras ciudades. La recepción también que Bolsonaro ha tenido en Argentina fue muy importante para nosotros. Toda la solidaridad del pueblo argentino tenemos que les agradecer mucho y solicitar que continúen mismo observando la situación en Brasil y nos apoyando en esta lucha por derechos y democracia. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo para usted. Hablábamos entonces con el señor Renato Simoes, miembro, recordemos, de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores y del Comité Nacional Lula Libre, que es este comité interpartidista entre varios movimientos del Brasil que justamente están trabajando desde lo judicial y desde lo político para lograr la libertad de Lula Ignacio da Silva. Sí, quería hacer una aclaración porque me han consultado mucho y se ha dicho mucho, bueno, Sergio Moro y Dante de Langnolson, el Bonadío y el Stornelli claro, de Argentina. Sí, hay una diferencia gigante. Hay que para comprender las revelaciones de Intercept, hay que entender que el sistema que tiene el procesal penal en Brasil es un sistema acusatorio. En Argentina tenemos un sistema acusatorio e inquisitorio, uno en la provincia, otro en lo federal. Por eso la relevancia de que un juez no puede llevar a cabo todas las dictaminaciones que hizo el juez Sergio Moro, como en cambio aquí el juez Bonadío sí podría, ¿no? Claro. No, y aclarar también que hay otra diferencia bastante grande que tiene que ver con la probatoria que hay detrás del caso Lula, que es prácticamente nula. A nivel internacional hay consenso, el único que no lo entiende evidentemente es el sistema judicial brasileño. El juez Sergio Moro. Es algo que es increíble que efectivamente se haya utilizado el sistema judicial para llevar adelante este tipo de situaciones. Además de que la situación en la Argentina, uno si se pone a pensar después de la presentación de Pichetto ayer, que de alguna manera se lleve en presa a Cristina Fernández de Kirchner, sería algo absolutamente impensable, ¿no? No puede suceder una cosa por el estilo desde el lugar de lo político, ¿no? Sí, recordemos que son tres elementos los que dictaminó Sergio Moro para condenarlo. Uno de ellos fue la declaración de un testigo, el vicepresidente de la empresa OAS, que redujo su pena de 8 a 5 años. Claro. Otro fue un borrador encontrado en la casa de Lula que no tenía ninguna firma. Y el otro eran los vecinos del supuesto departamento de Lula que decían que pertenecía a Lula. Con esos elementos absolutamente escasos que no prueban nada, bueno, Lula fue condenado a casi 10 años de prisión. Sí, y lo que es importante destacar también es que desde el domingo, que fue la publicación de The Intercept, los periodistas, los integrantes de este medio han salido a decir públicamente: ojo que tenemos un montón de información. Sí. Esto es la primera parte. El 1%. Dijeron, hay muchísimos políticos involucrados, hay muchísimos jueces, por lo tanto, y hablan también de figuras muy importantes de la política brasilera. Obviamente no sabemos quiénes son, pero bueno, todo hace indicar que va a haber nuevas novedades en relación a este caso y a este informe periodístico que se publicó el fin de semana. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a hacer un breve momento de dispersión musical. Nos quedamos en Brasil. Así es. Vamos a escuchar Cidinho e Doca con Rap da Felicidade y luego volvemos a Brasil, Argentina. Vamos a estar charlando, seguimos hablando de Bolsonaro aquí en Lo Ombelico del Mundo. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer, com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência, só peço autoridade, um pouco mais de competência. Vamos lá, vamos. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Diversão hoje em dia não podemos nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Fica lá na praça que era tudo tão normal, agora virou moda violência no local. Pessoas inocentes que não tem nada a ver estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela, só vejo paisagem muito linda e muito bela. Vai pro exterior da favela, sente saudade. O gringo vem aqui e não conhece a realidade. Vai pra zona sul pra conhecer água de coco,

Seguimos haciendo el ombelico del mundo hasta las 20 horas. Vamos a estar aquí en Radionauta FM. Y luego de las 20 horas, ¿a dónde podés ir a buscar todo lo que has escuchado, lo que hemos charlado? En www.ombelico.com.ar. Ahí subimos las producciones, las entrevistas, como no también nuestras notas y artículos que vamos haciendo acerca de la realidad internacional. También podés meterte en radionauta.com.ar. Ahí van a estar todos los programas completos que vamos haciendo y que estuvimos haciendo en los últimos 7 años de Lombelico del Mundo, así como entrevistas, profundizaciones especiales que hemos hecho sobre temáticas puntuales. Y ahora, desde este año, también podés encontrar nuestras producciones y nuestras notas en Pulso, ¿sí? En Pulso Noticias, a donde desde aquí, desde Lombelico del Mundo, estamos dando una mano, colaborando con les compañeros de Pulso, este medio autogestivo que se armó aquí en la ciudad de La Plata, que acaba de cumplir un año y en el cual estuvimos también festejando el pasado fin de semana, el Día del Periodista. Se ha hablado mucho también de la cantidad de alcohol en sangre que tenían algunos de los integrantes del Ombelico del Mundo el viernes a la noche. No vamos a entrar en detalles, pero la verdad que la pasamos muy bien, así que un abrazo muy grande también a la gente de Pulso. Así que esos son los tres lugares: ombelico.com.ar, radionauta.com.ar y Pulso Noticias. Ahí vamos a estar. Ahora nos vamos a un momento que se ha convertido ya en un clásico del Ombelico del Mundo: la política exterior argentina, de la mano del señor Francisco Castaño. Comentar un poco, como lo habíamos anticipado la semana pasada, todo lo que fue la visita de Jair Messias Bolsonaro aquí a Argentina, el presidente de la República Federativa de Brasil. Es la primera vez que viaja en calidad de presidente aquí a Argentina, pero es el segundo encuentro, o fue el segundo encuentro, entre los presidentes con Macri y Bolsonaro, porque ya se habían reunido en enero, el 14 de enero, cuando Macri fue a Brasilia. No había ido a la asunción de Bolsonaro el 1 de enero, sí había ido Jorge Forí, el canciller argentino, pero Macri estaba de vacaciones, pareciera, y decidió ir 15 días más tarde. Y en este caso sí, es la primera vez que se encuentran aquí en Argentina. Hay unas pequeñas cuestiones. Se reunieron en varias ocasiones en la Casa Rosada, dieron una conferencia, después hubo un almuerzo, volvieron a hablar en público allí en lo que es la Casa Rosada. Bolsonaro viajó acompañado con una comitiva importante de funcionarios nacionales. También estaba acompañado su hijo Eduardo Bolsonaro, diputado federal por el estado de San Pablo, el diputado que más votos sacó en la historia de Brasil. Llamó un poco la atención que Bolsonaro rompió un poco la tradición de los presidentes brasileños, de que Argentina era, si no era el primero, era el segundo destino de visita al exterior por parte de un nuevo presidente de Brasil. En este caso Argentina fue el cuarto, luego de que Bolsonaro haya viajado a Estados Unidos, a Israel y a Chile. O sea que ni siquiera en América Latina fuimos los primeros, fuimos los segundos detrás de Chile. Esperemos que esto no se repita en la Copa América de vuelta. Y en este caso hubo una serie de cuestiones, de acuerdos en materia de defensa, de cooperación en desarrollo nuclear y en materia judicial. Pero dos cuestiones son las que se llevaron todos los forajes: la cuestión del Mercosur y, como siempre, en casi todas las negociaciones, las reuniones a nivel diplomático por parte de Argentina en los últimos años, el tópico de Venezuela, que no deja de ser una de las cuestiones en las que el gobierno de Macri hace hincapié en materia de política exterior. Con el Mercosur, por un lado, llamó la atención que luego de que Bolsonaro haya asumido con un discurso de que, incluso con el ministro de Economía, Pablo Guedes, el Chicago Boy allí en Brasil, dijo que había dicho en su momento que el Mercosur no iba a ser una prioridad, y Bolsonaro arribó a Argentina con un discurso mucho más moderado, más progresista con el Mercosur, diciendo que se buscaba fortalecer y modernizarlo, e incluso realizar una reforma institucional en el ámbito del Mercosur. Y se mostró en favor de todas estas negociaciones en materia comercial con otros bloques: la Unión Europea, Singapur, Corea del Sur, Canadá. Y bueno, en este marco llama un poco la atención el hecho de que no solamente este cambio de discurso, que bueno, uno podría tomarlo para bien, sino también lo que dijeron acerca de la creación de una moneda común. Esto ya creo que rozó un poco la... el optimismo, sí, porque ya dejó de ser optimista, porque uno se pone a ver un poco la devaluación que tuvo nuestra moneda y el poder que tiene el real, que tradicionalmente la inflación en Brasil no supera el 5%, y decir, no, es raro crear una moneda común con un país tan estable en materia monetaria como Brasil. Bueno, el Banco Central de Brasil salió a desmentir inmediatamente esta declaración de Bolsonaro, diciendo que no existe un proyecto de una moneda única. Ya tenía nombre todo. Sí, sí, era una especie del Sucre que se pensó en su momento a nivel sudamericano. Bueno, en este caso, incluso periodistas lo llamaron a Duhovne, que estaba en la cumbre del G20 en Japón, una cumbre de ministros de Hacienda. Y Duhovne dijo, sí, estábamos discutiendo el tema, dijo. Así que parecería que no, que finalmente no estaban discutiendo, salieron a desmentirlo nuevamente a nivel retórico, ¿no? Y bueno, no, otra de las cuestiones que lo había hecho mención es la cuestión de Venezuela, esta cuestión de que Macri, bueno, dijo que es una cuestión que siempre menciona, la cuestión de llevar la democracia sobre, y también la cuestión de los migrantes, que Colombia, ya me fui de tema, este es con el tema con Colombia, pero con Venezuela allí y Brasil es uno de los países que más inmigrantes recibe junto con Colombia. Bueno, en este caso Bolsonaro dijo también que deseaba que no haya más Venezuelas en la región, obviamente reforzando este discurso que ha encabezado la diplomacia argentina en los últimos años. Tenemos un pequeño audio, ¿no? De este, del discurso de Bolsonaro aquí en la República Argentina. Sí, sí. En el momento le pido a nuestro Dios, al cual le debo mi vida, que ilumine al pueblo argentino por tema de las elecciones que se aproximan y que puedan votar con la razón y no con la emoción. Escuchábamos al presidente Bolsonaro hablando en tono electoral ya en esta cuestión de las elecciones de Argentina, y bueno, que dijo que, o pidió, que los argentinos votaran con responsabilidad y con menos emoción. Fue un discurso mucho más moderado de la entrevista que había brindado la semana pasada, en la que dijo que deseaba que los argentinos eligieran a un candidato de centro derecha, como había hecho Brasil. En este caso se autorreferenciaba a Bolsonaro como de centro derecha y no como ultraderecha. Se quiere. Claro, sí, tratando de moderar el discurso y evitando inmiscuirse en los asuntos internos. Está uno de los principios rectores del derecho internacional, que es la no injerencia en los asuntos internos. Bueno, en este caso le deben haber dicho desde Itamaraty, desde esa gran casa diplomática con una vasta tradición diplomática que es el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, conocido como Itamaraty, le deben cada haber dicho... Cada vez igual más por otro vaciado lado, de poder y de capacidades. Una pregunta en relación a la visita de Bolsonaro. Hablaron, como bien decías, mucho del acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur. Sí. ¿Qué tan cerca está ese supuesto acuerdo de Tratado de Libre Comercio? ¿Y qué se puede esperar, ¿no? Hablaron mucho de la reunión que va a haber entre cancilleres, de forma escueta, ¿no? Porque sé que... Sí, es una. En su momento dijeron que Macri dijo que ya estaba casi cerrado el acuerdo. Lo cual... mentira. Sí, no porque hay... Todos sabemos que es mentira. Sí, es más que... Yo creo que lo he charlado con otras personas. Es el periodismo que nos gusta. Sí, ya si no lo cerró en el 2017, que fue en la ocasión de la OMC, que se hizo la ronda ministerial aquí en Argentina, no creo que vaya a haber un contexto nacional e internacional tan propicio y de concordancia entre los países, sobre todo sudamericanos, para cerrar un acuerdo. Además, con las internas que hay en este momento en la Unión Europea acerca del rumbo que puede llegar a tener y el tema sobre todo de la política agrícola común, es uno de los temas fundamentales de gran discordia dentro de la Unión Europea. Un pacto entre Mercosur y la Unión Europea significa modificar el pacto, la política agropecuaria común de la Unión Europea, lo cual sería como prender fuego claro. un tanque de gasolina en el medio de París. Sí, por eso estuve chusmeando un poco las negociaciones, por eso que es una cuestión muy delicada, sobre todo yo te diría que más delicada para los países del Mercosur, porque la Unión Europea en el acuerdo lo que hace es proponer cuotas de 100.000 toneladas de carne de vacuna y cuotas de, qué sé yo, de 1.000.000 de litros, creo, de biodiesel que pueden entrar entre todo el Mercosur en la Unión Europea. Además de que se discuten los montos de esta cuota, o sea, no se permite un acuerdo de libre comercio, no es un acuerdo de libre comercio, claro. Evidentemente, hay cuestiones que el Mercosur perdería, yo creo que perdería muy fuerte en materia comercial, en materia de cantidad, porque le implicaría un aumento de déficit muy importante, sobre todo por lo que serían las importaciones, claro. Exactamente, de bienes, no solamente de alta tecnología, sino también los que son la cuestión de los vehículos y la cuestión de, por ejemplo, ropa, que se ensambla, digamos, se hace en terceros países, sobre todo los países asiáticos, y bueno, con una serie de acuerdos que tiene la Unión Europea con esos países, entran sin aranceles esa ropa a la Unión Europea, siendo como catalogada hecha en Europa, Made in Europe, y eso, claro. Entraría sin aranceles, en teoría, aquí a los países del Mercosur, o sea, toda la industria textil, la industria automovilística del Mercosur, entre otras tantas industrias, perderían enormemente. Por eso, una de las cuestiones que más traba es la cuestión de los aranceles en los automóviles, que el Mercosur quiere que se liberalicen en 10 años, y la Unión Europea en 15, y la Unión Europea quiere que sean en 10, además de otras cuestiones, ¿no? Pero yo creo que no, ya si no se llevó a un acuerdo en el 2017, es muy difícil. Porque además en su momento la Unión Europea quería liberalizar la cuestión de la leche, y ya ahí entró Uruguay diciendo, no, muchachos, ya con la leche es una línea roja que nosotros no estamos dispuestos a cumplir, porque es una competencia desleal, hay que decirlo. La Unión Europea tiene la política agrícola común, que le destina, creo que, el 40% del presupuesto de quinquenal, que son cada 5 años, 2014-2020, aproximadamente el 40% del presupuesto está destinado a la política agrícola común, es producción subsidiada agrícola, eso hay que decirlo. Entonces, los productores mercosureños no pueden competir en igualdad de condiciones, y bueno, el Mercosur perdería tanto en materia agrícola como en materia industrial, así que por suerte no se firmó, y esperemos que no se firme ningún acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y el otro que estuvo dando vueltas por acá, he leído una entrevista que apareció en La Nación en los últimos días, una entrevista muy reveladora también la bajeza ideológica o política del señor Iván Duque, tratando de otro gestionar lo poco que tiene desde el lugar de la construcción política colombiana en América Latina, realmente muy pero muy poco, y saliendo también otro que salió a la cancha directamente en las elecciones nacionales apoyando la continuidad de Mauricio Macri, ¿no? Sí, así es. El presidente Iván Duque se reunió el lunes aquí en Buenos Aires con Mauricio Macri, y bueno, prácticamente escuché el discurso un poco de lo que dijo cada uno, y prácticamente fue un intercambio entre grandes amigos, una chupada de medias prácticamente entre los dos. Y bueno, prácticamente se comprometieron, además de fortalecer la relación comercial y la cuestión del intercambio comercial, retiraron, como había dicho, la condena al régimen de Nicolás Maduro. Colombia, desde el sentido de que es el país que más inmigrantes venezolanos recibe, y bueno, en este caso firmaron un memorándum de cooperación en materia de refugiados allí con Colombia. Y bueno, Colombia, que en los últimos años ha incrementado su participación en el comercio bilateral con Argentina, en el último año aumentó un 20% el flujo comercial. Y bueno, también hablaron de fútbol, viste que siempre se habla, si con Macri no hablas de fútbol. ¿Sabemos de quién es hincha Duque? No sé. La verdad que no sé, pero estuvieron hablando de la Copa América, estuvieron tanteando, porque el año que viene se va a hacer una Copa América. Tengo entendido que la van a organizar en manera conjunta, sí. Argentina y Colombia. Sí. No sé cómo van a hacer para viajar los equipos de un lado para Colombia, después para Argentina. Pero bueno, en teoría se haría el año que viene allí otra nueva Copa América entre Argentina y Colombia. Bueno, estuvieron hablando de estas cuestiones, que bueno, que siempre el fútbol es uno de los tópicos, además de Venezuela. De la América de Cali. Ah, mira. Iván Duque. Y bueno, estuvo Macri siempre hablando del aporte del fútbol colombiano en Argentina y del tango argentino en allí en Colombia. Así que bueno, comentar un poco estas cuestiones, que fue un fin de semana agitado en esta cuestión, y también mencionar lo que fue que el lunes pasado se celebró el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, San Luis del Sur y lo que son los espacios marítimos circundantes, porque se cumplió un nuevo aniversario, ya casi de 190 años, de lo que fue la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de los Hornos en el Mar Atlántico, que fue una oficina que se creó aquí en Argentina, unos años antes, 4 años antes de lo que fue la invasión del Reino Unido allí a las islas, la expulsión que se dio progresivamente de las islas, de los habitantes de esas islas. Y bueno, es una cuestión con el Reino Unido que bueno, que ya la hemos hablado aquí hasta el hartazgo, ¿no? Como en esta búsqueda del gobierno de Mauricio Macri de quedar bien con el eje liberal, neoliberal, occidental, y de tratar de atraer todas las inversiones posibles, bueno, prácticamente entregaron en bandeja la cuestión de Malvinas para quedar bien con el imperio, el ex imperio británico. Bueno, en este caso casi que derrumbaron una política diplomática histórica de Argentina de reclamos diplomáticos, no solo a nivel bilateral, sino sobre todo multilateral, ¿no? Y bueno, en este caso no deja de llamar la atención que celebramos que se dé a conocer este aniversario, pero habría que acompañarlo con otras medidas de política exterior y de política interna, ¿no? que fortalezcan este reclamo argentino. El otro día algún día lo vamos a charlar, estuve juntando algunos datos técnicos, concretos, reales, números, ahora no vamos a aburrir con eso, acerca de el impacto económico que podría llegar a tener el Brexit, por ejemplo, sobre la economía de las islas. Es muy, muy interesante y hay una división muy grande acerca entre los analistas, ¿no? Entre quienes sostienen que el impacto que podría tener el Brexit podría ser beneficioso para forzar una negociación con la Argentina, y quienes en cambio dicen que todo lo contrario, que el impacto del Brexit lo que va a hacer va a ser alejar a las Malvinas de la Argentina y acercarlas mucho más a la órbita del Commonwealth y de el Reino Unido, lo cual hay que ver, obviamente es pura futurología. Vamos a escuchar un poco de música, vamos con los sonidos también a Colombia. Exactamente, sí, queríamos salir un poco de la música nacional que tradicionalmente escuchamos, traemos a colación. En realidad querías volver a escuchar alguna de esas músicas que escuchaste en la fiesta de Pulso. Sí, debo reconocer que estuve buscando el tema ayer y desde ayer que no puedo sacarme de la cabeza este tema. Así que bueno, la audiencia, si se quiere poner a bailar, está más que bienvenido para repuntar un poco este miércoles húmedo, pesado, frío, caluroso, que no sabemos cómo se pone. Así que bueno, nos vamos a Colombia con una música que es un tema, la letra la van a conocer, es Que Nadie Sepa Mi Sufrir, pero en este caso está tocado, interpretado por la banda colombiana Sonora Dinamita, y está cantado por Margarita Vargas Gaviria, que es conocida como la diosa de la cumbia. Entonces vamos con Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras sin el beso asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, la única respuesta que tenemos es sencilla y quizá capaz que no genere satisfacción en lo que quieran escucharnos, que es la lucha. No tenemos ni un programa, ni sabemos cómo va a seguir la cosa, sabemos que el gobierno está debilitado y nosotros tenemos que seguir peleando para continuar. El tema es que después que caiga este gobierno, no hay que va a venir un gobierno mejor, creemos que en el tema ese está claro, el gobierno que venga va a seguir sosteniendo el mismo modelo que nos sigue afectando desde hace más de 20 años. Junio. Arde. Rojo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Seguimos en el ombelico del mundo y nos quedamos de alguna manera en el ámbito latinoamericano. Muy latino este programa. Sí, muy latino. Ya nos vamos a ir a otros lugares del mundo. Ya vamos a hablar de Hong Kong. Te veo que estás preparadísimo. Yo justo estaba tratando de buscar algunos datos sobre lo que viene, sobre el tema de la negociación entre Donald Trump y el gobierno de López Obrador acerca de los migrantes, pero también estaba pispeando alguna cosita sobre Hong Kong como para ir siguiéndote porque me da mucha curiosidad. Pero primero, lo primero, durante la semana se dio a conocer justamente el acuerdo que se ha establecido el pasado fin de semana, el viernes, si no me equivoco, llegaron a un principio de acuerdo y durante el fin de semana ya se confirmó entre las dos administraciones, la de México y la de los Estados Unidos. ¿De dónde nace este acuerdo? Nace de la amenaza por parte de la administración de Donald Trump de imponer aranceles al 5% a las importaciones, en realidad, que produce Estados Unidos desde México. Una iniciativa que inclusive, según los datos que el mismo gobierno mexicano dio durante una conferencia de prensa el pasado fin de semana, podrían generar un desempleo o se perderían 1,2 millones de empleos en caso de que efectivamente Estados Unidos lleve adelante una decisión por el estilo. El IVA podría aumentar de golpe en un 10% para poder contrarrestar este tipo de iniciativas. El PBI caería más de un punto. punto, es decir, que sería realmente no una hecatombe, pero un enorme golpe para la economía mexicana, una situación por el estilo. ¿Cómo se salvaron las papas? ¿Cómo se evitó que efectivamente esto sucediera? A partir de una serie de concesiones que el gobierno de López Obrador tuvo que hacerle a Donald Trump. ¿Qué concesiones? La decisión de mover unos 6.000 oficiales, unos 6.000 gendarmes a la frontera sur, la frontera que México tiene con Guatemala y Belice principalmente, que son los dos países o las dos fronteras de donde efectivamente entra la mayor cantidad de migrantes que están que se dirigen luego hacia los Estados Unidos, y además de aceptar todos aquellos que se encuentran en la espera de poder obtener el asilo por parte de los Estados Unidos y que generalmente lo hacen justamente en los estados del sur de los Estados Unidos. Bueno, a partir de ahora se van a quedar en los Estados Unidos mexicanos, sí, en México, del lado de la frontera mexicana, esperando que un juez de los Estados Unidos les dé efectivamente ese asilo. Eso puede tardar meses, ¿sí? Con lo cual México se tiene que hacer cargo de una enorme cantidad de vidas humanas, además de un gasto gigante. A esto hay que agregarle la declaración por parte de López Obrador de que van a tratar a los 600.000 migrantes que se encuentran en este momento atravesando suelo mexicano hacia la frontera de Estados Unidos de la manera más humanitaria posible, lo cual también obviamente genera un enorme gasto y un enorme esfuerzo por parte de las arcas públicas mexicanas y obviamente de la sociedad mexicana en su conjunto. Ahora, todo esto se hace, y me parece muy bien que se haga, el hecho de poder generar una atención enfocada en los derechos humanos de los migrantes, pero se hace a punta de pistola, es decir, se hace en función de responder a la amenaza por parte de Donald Trump de agarrar la economía mexicana y someterla justamente a partir de este tipo de decisiones. Y por eso también tiene una serie de fechas límites. Tenemos unos 90 días en total para comprobar el efectivo funcionamiento del acuerdo y una revisión a partir de los 45 días que podría darle a la administración norteamericana la pauta o la posibilidad de volver a amenazar con la aplicación de este tipo de aranceles, ¿sí? En función justamente de la política migratoria mexicana. Sí, además señalar el cómo amenazó Donald Trump, en el sentido de no solo fue una amenaza explícita hacia el gobierno de López Obrador, el cual tuvo que salir rápidamente a buscar distintas estrategias para, bueno, combatir esta amenaza, pensar cómo refutar justamente estas medidas. Incluso, bueno, el programa pasado hablábamos de que un sector grande, los republicanos, también iban a ir en contra de esta medida de Donald Trump porque los perjudicaba explícitamente. Y lo que hizo Donald Trump fue, con el tratado en mano, que no era del todo conocido todavía por el público, con el tratado en mano dio una conferencia contando ciertos aspectos del acuerdo con al cual habían arribado, pero se habían quedado muchas cosas por afuera. Hubieron fotógrafos de Reuters y AFP que le sacaron fotografías al acuerdo que tenía en mano Donald Trump y empezaron las especulaciones y el revuelo alrededor de, bueno, a qué se había entregado el gobierno de Manuel López Obrador para que justamente no se sucedan los aranceles. A partir de eso ocurre, bueno, un gran revuelo dentro de la oposición mexicana, por lo cual el canciller Marcelo Ebrard va a tener que comparecer el próximo viernes en el Senado. Es decir, armó un despelote gigantesco y quería traer a colación una nota de opinión del especialista Juan Gabriel Toclatián, al cual muchas veces hemos hablado. Bueno, hace poco sacó, creo que fue el domingo, me parece, una nota de opinión en el diario Clarín, en el cual hablaba de estas actitudes de Donald Trump que nosotros venimos mencionando, y me parece que, bueno, largó un concepto que al cual podremos arribar. La nota se llama Trump, la primacía ofuscada, y dice, bueno, George Bush en su política exterior tenía una primacía agresiva, Barack Obama una primacía calibrada, y la de Donald Trump sería una primacía ofuscada, la cual, dice, es una diplomacia de sumisión en la que persuadir es irrelevante y chantajear es fundamental. Claro. Me parece que da el ejemplo del acuerdo con México, es totalmente esta primacía ofuscada de la cual habla Toclatián, ¿no? Que también hemos visto y la hemos nombrado en el caso, por ejemplo, del Brexit, ¿no? Sí. Del rol que ha tenido en su visita en el Reino Unido la semana pasada. Pero vamos a escuchar un fragmento de la reacción justamente de Manuel López Obrador luego de que se conociera este nuevo tratado, este nuevo pacto entre Estados Unidos y México. Celebramos el importante acuerdo de ayer porque se nos estaba poniendo, se nos estaba colocando en una situación muy difícil, muy incómoda, la de tener que aplicar a ciertas mercancías de Estados Unidos las mismas medidas, restricciones comerciales similares a las que se iban a imponer a las exportaciones mexicanas. Reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a evitar que los migrantes atraviesen el territorio nacional para alcanzar el de Estados Unidos, pero jamás lo haremos violando los derechos humanos de los viajeros. Hay que ver, ¿no? Yo creo que es un desafío gigante y que, repito, está muy mal el hecho de que este desafío se enfrente en función de un chantaje, como bien lo hemos nombrado. Vamos a ver cuáles van a ser las políticas que la administración de López Obrador, que todavía no llega ni siquiera a los 6 meses de gobierno en México, va a tener que enfrentar con respecto a la cuestión migratoria. Sí, y con más de un problema en agenda, ¿no? Claramente. El gobierno de AMLO, no solo la cuestión migratoria. En las últimas horas se confirmó que fue asesinada una periodista, sí, en México, uno de los problemas más graves que tiene el país, que son la cantidad de asesinatos y la violencia interna que tiene. Bueno, ya son 8 los periodistas asesinados en México en lo que va del año, y además muchos problemas en lo que respecta a la materia económica de AMLO y algunas cuestiones que está aplicando que merecen la crítica de algunos sectores de izquierda que lo apoyaron durante la campaña presidencial y que, bueno, en estos momentos empiezan a mostrar rispideces, ¿no?, con el gobierno de AMLO. Manuel López Obrador ya el 20 de mayo pasado había presentado un plan para tratar de enfrentar el problema migratorio, sobre todo de los países centroamericanos hacia los Estados Unidos, el plan de desarrollo integral de Centroamérica, que tenía que ver junto con CEPAL, ¿no? Junto con una de las organizaciones internacionales más importantes que tenemos en América Latina, de fomentar una serie de inversiones en los países centroamericanos para generar trabajo, para generar desarrollo y evitar de esta manera la necesidad de la migración hacia los Estados Unidos. A esto también se le había agregado una serie de declaraciones políticas con respecto a la situación de los propios migrantes mexicanos que se van hacia los Estados Unidos. Recordemos, Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de migrantes del mundo en términos numéricos, en términos, digamos, netos, exactamente. Estamos hablando de 49 millones de personas, 49 millones de personas que son migrantes en este momento residentes en los Estados Unidos. En términos relativos, no es el primero. De esas 49 millones de personas, más de 12 millones son mexicanos. Si nosotros le sumamos los centroamericanos, que son otros 4 millones, prácticamente casi la enorme mayoría de los inmigrantes en suelo estadounidense son efectivamente de origen latinoamericano. Hay que agregarle los cubanos, hay que agregarle dominicanos, hay que agregarle El Salvador, Guatemala, Colombia, Perú. Hay un montonazo de migrantes sudamericanos y centroamericanos que están en este momento en los Estados Unidos, sobre todo en la zona de la frontera sur de los Estados Unidos, en la zona del famoso Río Bravo, que se ha convertido prácticamente en un melting pot, ¿no? Una suerte de sociedad muy conservadora desde lo tradicional, muy ligada al Partido Republicano, pero que al mismo tiempo tiende a ser una sociedad de mezcla hispano-norteamericana que cada vez genera más rispideces en el ámbito social y en el ámbito político. Los partidos políticos norteamericanos se encuentran en la necesidad de cautivar esos votos, pero al mismo tiempo de mantener

resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Moladé. La película desarrolla el tema de la mutilación genital femenina en el África subsahariana, denunciando el sometimiento físico, psicológico e intelectual hacia las mujeres y las imposiciones de la tradición y la religión, destacando la organización colectiva y la lucha de las mujeres. La ONU considera a la ablación como una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y prohibió su práctica en 2012, aunque la misma dista de ser una cuestión resuelta. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Seguimos hasta las 20 haciendo Lombelico del Mundo, este programa de noticias internacionales. Recién hablábamos un poco fuera del aire, deberíamos estar charlando en las próximas semanas también, ahora que se están dibujando, ¿no?, las candidaturas a la presidencia de la República Argentina, cómo también se va dibujando el posicionamiento de los diferentes candidatos de los partidos políticos argentinos con respecto al escenario latinoamericano y mundial, ¿no? Sí. Me parece que ahí, ahora que efectivamente los equipos de campaña, los equipos dedicados a las propuestas políticas se están ya empezando a reunir, están empezando a tener ya una consolidación, poder tener una idea de quiénes están detrás, hablar inclusive con alguno de ellos para ver cuál puede ser el posicionamiento de la República Argentina de cara a los próximos años, puede llegar a ser muy, pero muy interesante. Algún atisbo igual podemos pensar. Y ayer, lo curioso, uno de los principales argumentos que dio Miguel Ángel Pichetto para cerrar con Mauricio Macri fue justamente la política exterior, sí, de Mauricio Macri. Dijo, bueno, hoy en algo que volvió a absolutamente coincido es en su política exterior, en su inserción internacional, de la que, bueno, nos viene hablando siempre Francisco. Así que realmente como principal argumento. Que es acorde a las derechas latinoamericanas, a Colombia, a Brasil, lo estuvimos charlando hasta recién, es acorde, digamos, a esa onda... de ponernos todos a la cola, detrás del Grupo de Lima, detrás del rechazo a Venezuela, detrás de, bueno, un mayor libre comercio y acuerdos con las principales potencias. Es más o menos, digamos, la misma idea que los otros países latinoamericanos. Eso, o no tenía muchas otras cosas para decir también, ¿no? Es muy probable, obvio. Pero además es pura retórica, digamos. Está saliendo. Hoy lo escuché en un discurso en Neuquén hablando de lo atrasado que es el discurso setentista de comunismo, anticomunismo, y él mismo fue el primero que dice: no, acá yo me voy a meter con la opción capitalista y seria que hay en las elecciones. Es pura retórica. Después habría que hablar realmente con los policy makers, ¿no? Como se le dice, los que hacen realmente la política exterior, ¿no? Los que están detrás de las candidaturas. Nosotros nos vamos a Rusia. Después de todo esto, después de Pichetto, nos atiende el señor Lucio Garriga Olmo. Pichetto, Rusia. Acerca de una historia que se ha dado en la última semana, que tiene que ver con el periodismo, que tiene que ver con las libertades en Rusia. ¿Qué tenemos? Bueno, lo que tenemos es un caso que dio muchísimo que hablar en Rusia y principalmente en el periodismo europeo. Básicamente lo que ocurrió, los hechos concretos, es que el jueves pasado el periodista Iván Golunov, que pertenece a un medio de comunicación independiente que tiene base en Letonia y que se dedica especialmente a investigar los casos de corrupción o delitos que cometerían los dirigentes políticos de la ex Unión Soviética, fue arrestado cuando iba a mantener una reunión con una de las fuentes secretas con las que se reúne habitualmente para escribir justamente sus artículos. En ese momento, mientras estaba yendo a su cita, es detenido por la policía de Moscú. Y supuestamente la policía lo detiene al encontrarle unos pequeños gramos de mefedrona, que es una droga sintética, y al descubrirle 5 gramos de cocaína en la casa. La policía de Rusia lo detiene, informa muy tarde la detención, pasan 14 horas desde que es detenido hasta que se informa del hecho. Es allanada su casa, es un hecho muy confuso, y rápidamente la defensa, el abogado y el periodismo nacional de Rusia sale a denunciar que fue una droga implantada por la policía de Rusia, con altos vínculos con el municipio de Moscú y con el Kremlin principalmente, justamente en relación a las denuncias que hacía Iván Golunov en relación a estos delitos y estos hechos de corrupción que involucrarían a la clase política rusa, que, por decirlo de alguna manera, está muy conectada entre sí toda la clase nacional, o por lo menos en las grandes ciudades, Moscú, San Petersburgo, Sochi, el Kremlin, son aliados, cercanos, amigos, conocidos de Vladimir Putin. Por lo tanto, todos los casos que denunciaba Iván Golunov pegaban indirectamente en el gobierno de Vladimir Putin. Ante la crítica, ante este caso, ante esta detención de Iván Golunov, todo el periodismo salió a criticar la decisión, se realizaron protestas e Iván Golunov en un primer momento fue condenado a 2 meses de prisión preventiva hasta que se desarrolle el juicio. Podía enfrentar una pena entre 15 y 20 años de prisión, pero justamente ante la crítica social, la movilización y el trabajo del periodismo y los distintos medios de comunicación, que llevó a un hecho inaudito, por ejemplo, porque distintos medios de comunicación, especialmente los medios gráficos Vedomosti, Kommersant y el RBC, que son 3 diarios muy importantes, salieron todos con la misma tapa que decía Somos Iván Golunov, en una clara demostración de apoyo a este periodista que estaba detenido por este supuesto tráfico de drogas. Finalmente, la política rusa, el ministro del Interior justamente del país, estamos hablando de Vladimir Kolokolstev, anunció que la causa era eliminada, que se absolvía de todos los casos a Iván Golunov, justamente por falta de pruebas. Y el gobierno de Vladimir Putin, en un caso que quizás para nosotros nos resulte raro, ¿no? Que sea el propio gobierno el que anuncia la absolución de un caso judicial. Bueno, pero el ministro del Interior, justamente Vladimir Kolokolstev, así lo anunció. Los materiales de la investigación de la División del Servicio de Seguridad del Ministerio del Interior han sido enviados al Comité de Investigación de Rusia para verificar la legitimidad de la actuación de los empleados que directamente detuvieron a este ciudadano. Han sido suspendidos de sus cargos para el periodo de investigación. He decidido solicitar al presidente de la Federación de Rusia la destitución del jefe de Departamento del Interior del Distrito Administrativo de Oeste de Moscú, el general Puchkov, y del jefe de Dirección de Control del Tráfico de Drogas de la Dirección General del Ministerio del Interior de Moscú, el general Deviatkin. Considero que independientemente de la profesión de cualquier ciudadano, sus derechos siempre deben de estar protegidos. Ahí estaba mirando en el Twitter, @ombelicom, que Lucio Garría publicó una foto, ¿no? La parte de tierna de la Iván historia. Golunov, que la primera cosa que hizo ni bien salió fue abrazar a su perro. Así es, tiene un dálmata gigante, Iván Golunov. Parece que cuando salió de la cárcel, llegó a su casa, lo primero que hizo fue justamente abrazarse con su perro. No recuerdo el nombre ahora de este dálmata bastante grande. Lo cierto es que el caso de Iván Golunov dio que hablar en todo el país justamente por la repercusión que tuvo, ¿no? Lo que es destacable de este caso es que no es el primer periodista que es encarcelado por un supuesto tráfico de drogas. En el último tiempo en Rusia al menos 8 periodistas fueron arrestados en casos similares a este. Lo que sí es importante y lo que sí es destacable es que fue liberado justamente ante la presión y la crítica y la movilización social que existió en todo el país. Por eso lo importante de este hecho, ¿no? De esta causa relacionada con Iván Golunov, hubo un movimiento social y una ayuda periodística desde distintos ámbitos, también artísticos y también por ejemplo, artistas musicales, directores de cine, actrices, actores, solidarizándose con Iván Golunov ante lo que denunciaban era un ataque a la libertad de prensa y a las libertades individuales de los ciudadanos rusos, una vez más, por el gobierno de Vladimir Putin. Por lo tanto, un caso que puede ser muy importante para el futuro de Rusia y para la actualidad, sin dudas, porque estamos hablando, bueno, nada más y nada menos que la movilización social y la crítica logró, nada más y nada menos, valga la redundancia, la liberación y la eliminación de esta causa que estaba llena de dudas en relación al supuesto tráfico de drogas de Iván Golunov. Y si se quedaron pasmados, pasmadas y realmente asombradas y anonadados con el trabajo que hemos hecho con respecto a Rusia, bueno, ahora escuchen esto porque vamos a hablar de noticias de Kazajistán. Me tuve que sacar el buzo para hablar así, poniendo en clima. Kazajistán es República Soviética de Kazajistán. Simplemente recordando. Hace poco cambió el presidente, que había sido presidente durante más de 30 años. Sí. Inclusive le pusieron el nombre del expresidente a la capital o algo por el estilo. Habían cambiado el nombre a un palacio, a la capital o a una ciudad en nombre del expresidente. Y hubo elecciones. Eso es todo lo que sé. Bueno, bastante, bastante bien. Bastante bien. Sí, en realidad, para orientar, Kazajistán está ubicada allí en Asia Central, abajo, digamos, al sur de Rusia. Hay dos grandes países, además de China. Al este está Mongolia y al oeste está Kazajistán, que forma parte, un gran parentesco cultural, así étnico, con el resto de los Stan, de los que terminan en Stan, Uzbekistán, Turkmenistán, comparten una serie de cuestiones en común. No parece tan grande, pero porque tiene a Rusia arriba, pero es un país grande, tiene más de 18 millones de personas. Sí, el domingo tuvo elecciones con la particularidad que no se presentó por primera vez desde su independencia en 1991 el que es considerado padre de la nación, Nursultán Nazarbayev. Es presidente desde 1989, cuando Kazajistán conformaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Kazajistán se independiza en el 91 y el presidente continuó en su mandato hasta marzo de este año, en el que finalmente renunció. Tiene 79 años. Yo creo que para dar un poco lugar a esta renovación en la materia política, en teoría se mantendría por fuera del ámbito político, pero sí como consejero es considerado el padre de la nación, así que se estima que por fuera de la política seguirá teniendo influencia. Y hay fue elegido quien ocupaba la presidencia desde entonces, desde marzo, bueno, se fue elegido el domingo, el que es ahora el nuevo presidente, Kassym Yomar Tokayev, que fue elegido con el 70% y habló un poco allí en materia de las elecciones y nos dijo esto. Recibí múltiples llamadas de los líderes mundiales que dice que Kazajistán hizo todo bien. Organizó el tránsito de la autoridad de manera silenciosa y sin problemas. Todas las personas en los 10.000 colegios electorales de Kazajistán participan en las elecciones. Vincula sus esperanzas de futuro con ello. Estabilidad en nuestro país. Mis felicitaciones por el evento histórico. Deseo a nuestra gente paz y bienestar. Y deseo que el país florezca. Claro, estas declaraciones tienen mucho que ver con cierta sospecha acerca de la democraticidad de la estructura política kazaja, donde tenemos un presidente que se mantiene durante 30 años en el poder, que luego cede el poder a un interino, que al mismo tiempo luego es elegido por el 70% de los votos. Son números africanos, por decirlo de alguna manera, que obviamente levantan la sospecha a nivel internacional y el actual presidente tiene que salía a decir, no, recibí un montón de llamados diciendo que Kazajistán hizo todo bien. Sí, eso es lo que comentaba un poco el lunes aquí en la columna de Una Buena. Sí, son porcentajes africanos de más del 90% de los votos. Pasa que hacía 14 años que no se presentaba un opositor, claro, que sacó el 15%. Que bueno, en este caso el que resultó gobernador, Tokayev, sacó el 70%. Sí, además de que de esta serie de reclamos hubo justamente una serie de movilizaciones allí en la capital, en Astana, la capital de Kazajistán, y en otras ciudades. En las que el gobierno finalmente las terminó reprimiendo. Hay videos que se los llevan en andas a los manifestantes. Yo he visto videos de un señor frente a una urna transparente metiendo un sobre detrás del otro, así, uno detrás del otro, y también hablando un poco, ¿no?, de la sospecha a nivel internacional. Obviamente ese tipo de videos hay que estar atentos, sí. No se sabe dónde vienen, no se sabe quién los hizo, no tienen fuente, no tienen marca de agua, no tienen nada, nadie se hace cargo de ese tipo de videos, pero bueno, circulan en las redes sociales como para desprestigiar de alguna manera la elección kazaja, ¿no? Sí, hay cuestiones que incluso la propia Amnistía Internacional ha denunciado torturas y malos tratos, además en centros de detenciones y cárceles. Además hay cuestiones como la libertad de prensa y la restricción de las redes sociales que son muy criticadas, sobre todo nosotros en términos occidentales, como los conocemos, somos grandes críticos al respecto, pero bueno, sí destacar que bueno, se realizaron elecciones, el presidente tiene el presidente actual, el padre de la nación, mantenía muy buenas relaciones con la Rusia de Vladimir Putin. Todo indicaría que el nuevo presidente Tokayev, que es un diplomático de 66 años, mantendrá estas buenas relaciones con Rusia. Kazajistán, que además de ser grande territorialmente, es una nación muy rica en petróleo y que se encuentra prácticamente en el centro de lo que es la ruta de la seda, claro, de China, que conecta con Europa, así que tiene un rol geopolítico muy importante, no solo por las relaciones con Rusia, sino también por las relaciones con China. Bueno, en este caso es importante mencionar que, sobre todo el hecho de que el padre de la nación no se presentó por primera vez en 30 años y que, bueno, en este caso hay un nuevo presidente y es una nación importante geopolíticamente, ¿no? Le cedo al doctor, señor, amigo Lucio Garriga Olmo la pronunciación de... Gracias por el doctor. El artista que vamos a escuchar a continuación, Boris Grebenishkov. Muy bien, siempre bien. Le tiraste el muerto y te respondió. Sí. Vamos a escuchar a, para muchos analistas de la música rusa, uno de los padres del rock ruso, cantando justamente The Postcard. This is a postcard saying I'm alright and basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Argo. La película está contextualizada en la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Irán en 1979, en represalia a la decisión del presidente Carter de concederle asilo al Shah de Irán durante la Revolución Iraní. El film narra las acciones de un agente de la CIA que logra rescatar a 6 rehenes con la ayuda del embajador de Canadá en Irán. ombelico.com.ar El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar Bueno, hemos llegado a prácticamente el último momento del Ombelico del Mundo, donde, bueno, rápidamente tratamos de comentar lo que nos ha quedado, ¿no? Para comentar un poco la agenda de la semana a nivel internacional. Yo arrancaría de vuelta con Lucio, porque sé que estuvo trabajando, estuvo investigando acerca de una situación que se está dando en este preciso momento en Hong Kong. Así es, porque miles de personas en Hong Kong, que recordemos es una ciudad autonómica, es parte de China, pero no es parte de China al mismo tiempo. La ciudad de Hong Kong estuvo, luego de la revolución comunista de Mao Zedong en China, estuvo bajo muchísimo tiempo bajo el poder del Reino Unido, bajo Gran Bretaña. Esta ciudad autonómica fue entregada al gobierno de Beijing en el año 1997 bajo la condición de que tenga un sistema especial hasta el año 2047, es decir, 50 años bajo un sistema distinto, en el que prima el libre mercado, la libertad de expresión, la libertad de empresa, el libre tránsito, donde justamente hay libertades que no existen en China. Por eso se lo llama un país, dos sistemas. Ahí el famoso lema de Hong Kong, un país, dos sistemas. El país es China, los dos sistemas son justamente el del Partido Comunista de la China continental y el sistema libre capitalista de Hong Kong. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Desde hace años en Hong Kong se viene denunciando lo que es la interferencia, la injerencia de Pekín en los asuntos internos de Hong Kong a través de distintas maneras y distintas políticas. En estos momentos, precisamente, las protestas se están desarrollando contra una ley de extradición que permitiría extraditar a ciudadanos hongkoneses a China o a ciudadanos que se encuentren en Hong Kong a la República Popular China y a Taiwán. ¿Por qué nace esta ley, esta polémica ley? Hace unos meses, un ciudadano de Hong Kong asesinó a su pareja en Taiwán. Luego de cometer el asesinato, viajó a Hong Kong y no pudo ser enjuiciado por ningún tribunal, justamente porque no hay un tratado de extradición con ninguno de estos dos países. Por lo tanto, el gobierno de Hong Kong dijo, tenemos que regularizar esta materia. ¿Qué ocurre? Las ONG y los defensores de derechos humanos denuncian que los ciudadanos de Hong Kong pueden ser extraditados a China, donde existen delitos que son mucho más punibles que en Hong Kong y donde básicamente hay muchísimos disidentes de la China continental en Hong Kong. Por eso esta protesta es en contra de permitir la extradición de ciudadanos de Hong Kong a la China continental, justamente porque, según las ONG, corren riesgo los defensores de derechos humanos y los defensores de las libertades civiles. Hasta el momento, el proyecto de ley no fue aprobado. Se iba a tratar este miércoles en el Parlamento, fue postergado este tratamiento debido a las masivas movilizaciones. Estamos hablando de millones de personas. Los medios de comunicación hablan de más de 1 millón de personas, más de 30.000 policías tiene el estado, tiene la ciudad autonómica de Hong Kong. Una quinta parte estarían dedicados a los sistemas de seguridad en estas movilizaciones para evitar cualquier tipo de inconveniente. Lo cierto es que la ley todavía no fue aprobada. Lo que comenzó como un pedido en contra de la ley ahora se empieza a transformar de a poco en el pedido de renuncia de la directora ejecutiva de la ciudad, que es Carrie Lam, que confesó públicamente en una entrevista que hizo el día de hoy que su marido, en una conversación privada, le preguntó, ¿por qué estás traicionando a Hong Kong? Es decir, es una mujer que tiene muchísima presión, tanto social como en su vida privada, en relación a esta ley, que tiene muchísimas, como decíamos, muchísimas resistencias a ser aprobada y que por el momento no lo ha logrado y que empieza a ser un tema que empieza a involucrar a la China continental porque Estados Unidos ya pidió que se respete el sistema especial que tiene Hong Kong, lo mismo dijo el Reino Unido, y China mientras tanto dice, son asuntos internos, nosotros los resolvemos, no vamos a permitir la injerencia, por lo tanto, los días en Hong Kong van a seguir movidos y vamos a estar atentos justamente porque la ley no fue aprobada, se anuncia un paro general para los próximos días y se anuncian también nuevas movilizaciones, por lo tanto, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre. Sí, es parte de los problemas internos Hong Kong, Taiwán, la provincia musulmana de Xinjiang, el Tíbet en segundo lugar, ya son parte de los problemas domésticos que tiene China con respecto al contenimiento y la seguridad interna en su propio territorio y que a veces cuando estallan también hay que tener en cuenta que los medios occidentales en el medio, ¿no?, de esta puja entre Estados Unidos, Occidente y China, automáticamente meten el dedo de inmediato y todos nos enteramos de todo lo que viene sucediendo en Hong Kong. Rápidamente, ¿no?, es maravilloso ver, y muy raro, uno no, quizá no se lo podría imaginar, ver cómo la gente forma barricadas y prende fuego locales y algunas dependencias o vandaliza algunas dependencias públicas en un centro financiero del mundo, ¿no? Claro. Como es Hong Kong. Algo para muchos impensado, bueno, está ocurriendo. El señor Juan Ignacio Arechaga, ¿qué nos trae? Una noticia de último momento porque acaba de terminar hoy en España el juicio contra los 12 acusados de rebelión. Recordemos por el caso del referéndum de Cataluña en el año 2017, en octubre de 2017. Acordémonos de aquellas imágenes en las que Rajoy mandó a reprimir al todo el pueblo catalán. Bueno, hoy los 12 acusados de rebelión contra el Estado español dieron sus alegatos. La mayoría, bueno, prácticamente todos ellos fueron alegatos más bien políticos, en los que hablaron de que ellos eran presos políticos justamente, que todo el tema en relación a la independencia o no de Cataluña debería haber transcurrido por los procesos políticos y no judiciales. La cuestión que hoy terminó en sí el alegato de los acusados, termina el juicio en la próxima primavera, donde van a estar los veredictos de jueces. Pensemos que hace 2 años todas estas 12 personas están privadas de su libertad, 600 y pico de días que están en cárceles, excepto quien era el líder de la Generalité, Puigdemont, que viajó, migró hacia Bélgica y zafó, digamos, de todo este proceso. Y pueden cumplir, en el caso de ser culpables, penas de hasta 25 años por llamar a referéndum a la población de Cataluña para independizarse de España. El señor Francisco Castaño, ¿qué nos trae? No, que finalmente se hizo efectiva el viernes la renuncia de Theresa May como líder del Partido Conservador de los Tories, ¿no? Dando el permiso formal a partir de entonces para que se elija un sucesor. A todas luces, muchos indican que quien sucedería a Theresa May sería... No lo digas. Ok, bueno, vamos con el proceso de elección entonces. Boris Johnson. Sí, lo dijiste vos. Sí, efectivamente. Boris Johnson es el principal candidato. Ex alcalde de Londres en 2 ocasiones, ex canciller de Theresa May, que en su momento estuvo a punto de suceder a David Cameron luego del referéndum en 2016, pero que quien estaba en la fórmula para acompañarlo, Michael Gove, que iban a presentarse conjuntamente, finalmente Michael Gove dijo en su momento que Johnson no servía como primer ministro y que se iba a presentar Gove como por separado, así que prácticamente esa alianza se rompió, ninguno de los dos tuvo aire para continuar y a partir de allí había sido elegida Theresa May como líder de los Tories y posteriormente como, digamos, primera ministra allí en el Reino Unido. Se abre un proceso que tendría que terminar ahora en julio para elegir a la al sucesor, a la sucesora de Teresa. Tendrían que votar primero, hay 11 candidatos a priori que se presentarían, tendrían que votar los 300 diputados de la Cámara de los Comunes allí en el Reino Unido y tendrían que ir eliminando candidatos. Una vez que queden los dos más elegidos, a partir de ahí votarían los afiliados de los Tories, del Partido de los Conservadores, que se calcula que votarán alrededor de entre 100 y 150 mil personas para elegir al candidato justamente que reemplace a Theresa May. Una vez que asuma en julio, tendrá que llevar adelante el pequeño caballito de batalla que es el Brexit. En caso de que sea Boris Johnson, dijo en su momento que el Reino Unido iba a salir de la Unión Europea, haya o no haya acuerdo. Así que es toda una carrera que se abre, esta batalla por la cabeza del Partido de los Conservadores y por la primera magistratura allí en el Reino Unido. Hay algunos que dicen que el primer ministro tendría que llamar elecciones dado los resultados para el Parlamento Europeo, en el que los Tories salieron quintos y el partido más votado había sido el partido del Brexit, que sacó el 32%. Así que bueno, se abre toda una carrera política que estaremos tratándola de aquí en adelante en el ombligo del mundo. Yo voy con dos situaciones que se van a dar el próximo 16 de junio, el próximo domingo. La primera, quizás la más importante, tiene que ver con las elecciones que se van a desarrollar en Guatemala. Elecciones muy raras nuevamente en Guatemala, porque recordemos, luego de las grandes movilizaciones de 2015, ¿sí?, que habían acabado con el gobierno de Otto Pérez Molina, llegó Jimmy Morales, como este cómico, ¿no?, muy, muy parecido a otros personajes que se fueron dando en diversas partes del mundo. Me hace acordar mucho a la situación de Ucrania, ¿no? Un tipo que viene de afuera, de la política, que se presenta, el cómico más conocido de la política guatemalteca, que gana las elecciones en el medio de un descreimiento total y completo con respecto a la situación política de Guatemala. En el medio, promesas de refundación, de reforma completa del sistema político, de lucha a la corrupción. Y ¿qué sucede? Que el mismo gobierno de Jimmy Morales termina prácticamente en la misma onda, en el mismo, en la misma lógica, ¿no?, que sus predecesores. Y tiene que intervenir las Naciones Unidas a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que al principio era apoyada por Jimmy Morales cuando arrancó sus investigaciones, pero que cuando esas investigaciones empezaron a tocar los intereses del actual presidente y a gente vinculada con su partido político, inmediatamente intentó con todas las fuerzas echar inclusive la Comisión de la ONU sobre Impunidad en Guatemala del país. Esto fue visto por la mayoría de la población como algo realmente inaudito. Viniste a combatir la corrupción y ahora que te están tocando tus propios intereses, querés echar a la gente que está investigando imparcialmente y que está logrando por fin algún tipo de resultado. Obviamente, Jimmy Morales, con una popularidad por el piso, alrededor del 18-19% de popularidad, no se presenta a las elecciones como candidato nuevamente. Su digamos representante va a ser Estuardo Galdames, que en las últimas horas fue vinculado a un caso de compra de votos en el sistema público de Guatemala. Es realmente una situación que, por donde se lo mire, Guatemala es un desastre desde el punto de vista político. Para darles una idea, Suri Ríos, la hija del ex dictador Ríos Montt, Telma Aldana, del partido Semilla, Mauricio Radford y el candidato de Prosperidad Ciudadana, Escobar, que juntos sumaban el 35% de las intención de voto, fueron excluidos por la justicia guatemalteca por estar vinculados a casos de corrupción, por no poderse presentar, en el caso de Suri Ríos, por ser hija justamente de un genocida. Es decir, que el 35% de los votos no van a ir a ninguna parte y se tienen que repartir entre los que están. Gran candidata a quedarse con la presidenta es Sandra Torres, que con su Unidad Nacional de la Esperanza y ex primera dama de Álvaro Colom, que había sido presidente a principios de los 2000, tiene la chance efectivamente de hacerse con la presidencia de Guatemala. Hay que ver, porque lo más probable es que se llegue a una segunda vuelta. Sí. De Guatemala a Guatepeor. Bueno, era muy, muy claro, muy lógico. El próximo 16 de junio también se cumple un aniversario muy importante. Se cumplen los 70 años de la Fundación de Prensa Latina, que fue fundada un 16 de junio de 1959 en el marco de la Revolución allá en Cuba. Y el fundador fue un argentino, ¿sí? Un periodista quizás ejemplo para muchos de nosotros que hemos estudiado justamente periodismo y lo entendemos como herramienta de construcción política social, el señor Jorge Massetti, que ha sido uno justamente de los grandes periodistas que ha tenido la Argentina y que ha sido justamente uno de los fundadores de Prensa Latina. Seguramente el domingo va a haber una serie de recordatorios al respecto. Nos vamos. Así es. Ha llegado ya la gente que se va a hacer cargo del aire de Radionauta FM 106.3 y este estudio que le dejamos acalorado de este calor humano, espero que lo puedan soportar. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana a partir de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a Camila Boes en la operación técnica. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado del otro lado. Chau.